Alvaritos, ¿qué le damos, joven? ¡Ay, papita, chicharrón, frijol, carne, cebrada! ¿Qué le damos, gente? ¡7 tacos! ¡10 varitos! ¿Y qué le damos, joven? ¡Aprovechele, reinita, que estamos solteros y damos barato! ¡7 tacos! ¡10 varitos! ¿Qué va a llevar, reina? ¿Qué va a llevar, caballero? Reina, caballero, 7 tacos, 10 varitos, que le damos, joven. Aprovechele, reinita, que de ese lado llegó lo rico, lo sabroso, lo exquisito. 7 tacos, 10 varitos, que le damos, gente. Buscaba calzado de moda y novedad, reina, caballero. Aquí le tenemos lo esencial, en el deportivo le tenemos también para dar a la moda. 250, joven. Moreno. Son calientitos y son del día, güera. 7 tacos, 10 varitos. Te queremos a dar, mire. Hay papita, chicharrón, frijol, carne, cebrada. Que le damos, joven. 7 por 10, 7 tacos, 10. Que le damos, gente. No son 4, no son 5, ni son 6. Son 7 por 10, güera. Acérquese, que de este lado. Carnicería, pero pura chuleta, güera. 7 tacos, 10 varitos, ¿qué le damos? ¿Ven? Ahí están los de canasta, 7 por 10, 7 por 10. Acérquese, caballero, 7 tacos, 10 varos, ¿de qué le damos, joven? Son 7 por 10, patrón, acérquese, caballero. Son 7 tacos, 10 varos, ¿de qué le damos, joven? Ahí estamos de canastita, acérquese, 7 tacos de canasta, 10 varos. ¡Vainilla combinada! Ahí estamos de canastita, acérquese, 7 tacos de canasta, 10 varos. ¡Ay, helado de chocolate, vainilla combinada! Un poema de amor por una moneda. ¿Alguien me cambiaría este poema de amor por una moneda? Un poema de amor por una moneda.